LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y siempre, siempre con la mejor música de fondo, vamos a ponerte al día con todo ese deporte que vamos a tener durante este fin de semana. El deporte que tanto te gusta, te interesa y te apasiona. Como siempre, empezamos por el fútbol. Primera división, jornada 29. Vuelve la Liga después de los compromisos de la selección española. De esta forma, para el sábado vamos a tener un total de 6 partidos. A las 8 de la tarde tendremos el Recreativo de Huelva-Sevilla, Valladolid-Barcelona, Almería-Villarreal, Athletic de Bilbao-Mallorca y Real Betis-Numancia. A las 10 de la noche, Málaga-Real Madrid. Para el domingo, los otros 4 partidos que van a completar esta jornada a las 5 de la tarde. En el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Atlético Osasuna. A la misma hora, Español Deportivo de La Coruña. A las 7, Valencia Getafe. Cerrará la jornada a las 9 de la noche el Sporting de Gijón, Racing de Santander. Todo eso en primera división. En segunda división, la división de plata del fútbol español, jornada 31. Para el sábado vamos a tener 5 partidos. A las 6 y media, Las Palmas Castellón, Real Sociedad Nástic de Tarragona, Rayo Vallecano Tenerife y Córdoba Huesca. El sábado a las 8 y media, Real Zaragoza Girona. Para el domingo, en horario matinal a las 12 el partido del Plus será el Real Murcia Jerez. A las 5 de la tarde 2 encuentros, Levante Eibar y Albacete Alicante. A las 6 de la tarde otros 2, Elche Alavés y Salamanca Celta. Cerrará la jornada a las 7 de la tarde, el domingo el Hércules Sevilla Atlético. También en cuanto al mundo y al fútbol femenino, en la Superliga Femenina se va a disputar la jornada número 27, van a restar 4 jornadas para llegar al final, y donde para el domingo vamos a tener toda la jornada. Además, en horario matinal, a las 11 de la mañana, Sporting de Huelva Lagunac. A las 11 y media, Torrejón Athletic de Bilbao y Real Sociedad Atlético de Madrid Féminas. A las 12 de la mañana, Lestartit Colegio Alemán, Barcelona Transportes Alcaine y Levante Pozuelo de Alarcón. A las 12 y cuarto, Puebla Rayo Vallecano. A las 12 y media, Atlético Málaga Español. Y también nos gusta echar un vistacito a ver qué vamos a tener en la televisión, esos partidos que tanto nos apasionan, para luego darle ahí al mando a distancia. Y por ejemplo, para este sábado, de la Bundesliga, Wolfsburgo-Bayern de Múnich. A las 3 y media, Gol TV. De la Premier League, Arsenal-Manchester City, sábado a las 4 por la 2 de Televisión Española. En cuanto a nuestros partidos, en segunda división, Rayo Vallecano-Tenerife, Telemadrid, las autonómicas a las 6 y media, este sábado, dos equipos que luchan por el ascenso. De la Premier League, el sábado, Fulham-Liverpool, sábado a las 6 y media, Gol TV. El Atleti de Bilbao-Mallorca, salvo que haya problemas con los accesos de las cámaras a los diferentes estadios, La Sexta ha anunciado ese partido a las 8 de la tarde el sábado, el Atleti de Bilbao-Mallorca. Tenemos un partido importante de la Liga Portuguesa. El líder de Portugal, el Oporto, visita al Vitória de Guimarães el sábado a las 8. Podremos ver a través de la parabólica, la RTP1. Partido de Liga, el Málaga-Real Madrid, lo ha anunciado La Sexta, el sábado a las 10. De segunda división, Canal Plus ofrecerá el domingo a las 12 de la mañana el Real Murcia-Jerez. Y el domingo también de la Serie A italiana, Juventus-Chievo-Verona, a las 3, Canal Plus. De la Premier League, Manchester United-Aston Villa, domingo a las 5, Teledeporte. En la jornada de Liga Española, La Sexta ha anunciado el domingo a las 7, el Valencia-Getafe, y cerrará la jornada por el Plus el domingo a las 9, el Sporting de Gijón, Racing de Santander. Como siempre, miramos también hacia todo ese fútbol regional en la Comunidad de Madrid. A ver el equipo de nuestro municipio dónde juega. En la segunda división B, grupo segundo, jornada 33. Los madrileños van a jugar todos el domingo a las 12 de la mañana Fuerteventura Atlético de Madrid B. Y a la misma hora el Real Madrid Castilla recibirá a Las Palmas Atlético. El domingo a las 5 de la tarde el líder, el Leganés, visita al Mérida. A la misma hora el Alcorcón recibe al Atlético Ciudad Lorquí. Y a las 6 de la tarde el domingo el Real Murcia B recibirá al Navalcarnero. Tenemos jornada también en la tercera división, grupo séptimo, jornada 35 para el sábado, un partido adelantado. A las 6 de la tarde, Móstoles, Las Rozas. Para el domingo, el resto de la jornada, a las 11 y media, los partidos que primeramente abrirán esta jornada dominical. Puerta Bonita, Galáctico, Pegaso, Vallecas, Atlético de Madrid, C. Y el líder, el Alcalá, que visita al Ciempozuelos. A las 12 de la mañana, Fuenlabrada, Atlético, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Real Madrid C, Alcobendas Sport, Rayo Vallecano B, Rayo Majadahonda, Santa Ana y Unión Collado Villalba, Getafe B. Cerrará la jornada a las 5 y media el Colonia Figevi Parla, descansa San Sebastián de los Reyes. Donde tenemos parones en el fútbol regional. Pero te recuerdo que en la preferente madrileña, Grupo Primero, volverá a la Liga el 19 de abril, en esa jornada número 27. Y donde vamos a tener todos estos encuentros: Club Deportivo San Fernando, Gandarío Sanse, Aravaca, Rayo Majadahonda B, Unión Adarve, Colmenar Viejo, Moratalaz, Coslada, Alcobendas, Vicálvaro, Loeches, Galáctico, Pegaso B, Montijo, San Antolín, Tres Cantos, Brunete, Torrejón y Atlético Leones de Castilla, Alcalá B. En el otro grupo, en el grupo segundo, también se disputará ese 19 de abril, después del puente de Semana Santa, la jornada número 27, con los siguientes enfrentamientos: Villarejo Humanes, Orcasitas Internacional, El Álamo Villaverde Boetícher, Betis San Isidro Progreso Tribal Valderas, Aviación Villaviciosa de Odón. El líder, el Arganda, recibirá al Colmenar de Oreja, Fortuna Atlético Valdemoro, Arroyomolinos Griñón y Colonia Moscardó Alcorcón B. Los que no van a parar son los juveniles. En la División de Honor de Juveniles, Grupo Quinto en la Comunidad de Madrid, donde ya tenemos campeón el Atlético de Madrid, ya se proclamó la pasada jornada campeón de la categoría. Restan dos jornadas para llegar a la conclusión y vamos a tener todos estos encuentros para este sábado a las 12 de la mañana. Atlético de Madrid, Real Sociedad Deportiva Alcalá. A las 4 de la tarde, Atlético Madrileño, Rayo Vallecano. A las 4 y media, Artístico Navalcarnero, Real Valladolid y Unión Adarve, Atlético San José Promesas. A las 5 de la tarde, Rayo Majadahonda, Parla Escuela. A las 6 y media, Flecha Negra, Salamanca. Para el domingo quedarán dos encuentros. A las 12 de la mañana, Talavera, Real Madrid y Betis, Getafe. Además, miramos como siempre hacia otros deportes fuera del mundo del fútbol. En Fútbol Sala, División de Honor. Para el viernes, un partido adelantado a las 9, televisado por Teledeporte. Benicarló, Aeropuerto de Castellón, El Pozo, Murcia Turística. Para el sábado, 121.1 Millennium de Pinto, Playas de Castellón a las 6. A las 6 y cuarto, el derbi del corredor de Henares, Carnicer Torrejón, Inter Movistar, el líder. A las 6 y media completarán los partidos del sábado el Caja Segovia, Marfil, Santa Coloma, Futsal Cartagena, MRA Navarra y Gestesa Guadalajara, Azcar Lugo. Se cerrará la jornada el domingo a las 12 y media de la mañana con el Lobelle de Santiago, Fisiomedia Manacor. Está disputando también la fase de ascenso a División de Honor. Equipos que han estado en División de Plata y que buscan acomodo en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Y donde vamos a tener todos estos encuentros este fin de semana: El Pozo, Ciudad de Murcia, Azulejo, Ramos, Talavera, Lanzarote, Tías, Yaisa, Saladíez, Zaragoza, Humantequera, Forma, Cáceres, 2016, Butagaz, Andorra, Puerto Llano, Restaurante, Dacho, Maderas, Miguel Pérez, Bujalance, Arcebanza, Zamora y UPV, Maristas, Valencia, Burela, Pescado, Rubén. El fútbol sala femenino, de nuevo, este fin de semana, que vuelve con la jornada número 23, con los siguientes enfrentamientos: en Cofra, Navalcarnero, CUP, Sateca, Logroño, Rioja, Diamante, Mainfer, Zaragoza, Femesala, Elche, UCA, Murcia. El líder, el Móstoles, recibirá en casa en el derbi madrileño al Puntum Millennium de Pinto. Ponte Urense, Soto del Real, Torre Pacheco, Valdetires, Ferrol, Valladolid, Cajasur, Córdoba y Zona Franca de Cádiz, Gironella, Magic Plug. Cambiamos de deporte, hablamos de baloncesto. Con la resaca de la Euroliga, vuelve la Liga CB, jornada 29 para el sábado. Vamos a tener tres partidos televisado por la 2 en directo a las 6:15 de la tarde. Club Baloncesto Granada, Regal Fútbol Club Barcelona. A las 7, dos partidos, Unicaja MMT Estudiantes y Cajasol Calice Gran Canaria. El domingo, tres encuentros. A las 12:30 de la mañana, Real Madrid CAI Zaragoza y Brues Alta Gestión Fuenlabrada. A las 5 de la tarde el domingo, Ricón Manresa Vive Menorca. Se han aplazado dos partidos de esta jornada hasta el día 16. El Jurbente Bilbao Basket Club Baloncesto Murcia y el Tau Cerámica Pamesa Valencia. Se han aplazado porque el Jurbente Bilbao se enfrentará al Zadar y el Pamesa Valencia al Kinky en esta final a 8 de la Eurocup, que va a tener lugar durante este fin de semana. Y también la Liga Femenina, protagonismo para competiciones europeas, la Final Four de la Euroliga Femenina que se disputa en Salamanca, donde vamos a tener ahí al Alcón Avenida. Se van a medir en semifinales al MKB Euroleasing Húngaro. En la final le esperarían el vigente campeón de Europa, el Spartak o el Ekaterimburgo. Y donde ningún equipo español ha ganado el título desde 1993. Vamos a ver si en casa, aquí en nuestro país, el Alcón Avenida, que es como se denomina en las competiciones europeas, consigue la victoria y es campeón en casa. Entre tanto, si se va a disputar este fin de semana el resto de partidos, una vez que ha sido aplazado el Estrugasa Perfumerías Avenida hasta el día 8, para este día 4, Cádiz Laseo d'Urgell Olesa Español, Soler Juventud Mariana Club Baloncesto Febe San José, Hondarribia de Irún Ciudad Ros Casares, Rivas Ecópolis Gran Canaria La Caja de Canarias, Manfilter Zaragoza Real Club Celta Indepo y el EBE Ibiza MMT Estudiantes. Todo es en el mundo del básquet. Miramos también hacia el mejor balonmano. En la Liga Sabadell Atlántico Asobal de balonmano ya tenemos tres resultados en partidos adelantados. Arrate 33, Keimare Almería 24. Hay balonmano Aragón 28, Pebafersa Valladolid 34. Y Octavio Pilotes Posada 29, balonmano Ciudad Real 37. Para este fin de semana van a completar la jornada el Torrevieja Teucro, Alcobendas Fútbol Club Barcelona Borges, Portland San Antonio Franklin Balonmano Granollers, Balonmano Antequera Naturhaus La Rioja y el Cuenca 2016 Reale Ademar. Lo que tenemos este fin de semana también en el mejor balonmano son las competiciones europeas, donde en la Liga de Campeones el balonmano Ciudad Real visitará al Veszprém, después de que el balonmano Ciudad Real ganara en el primer partido 29-24. En la Recopa, el Beofersa Valladolid tiene los deberes hechos, ya venció 38-23 al Constanta de Rumanía. Y en la Copa EHF tenemos duelo español, donde en el primer partido el CAI Balonmano Aragón venció a domicilio 27-30 al Arrate. Además, para este fin de semana, en otros deportes, en Fórmula 1 tenemos el Gran Premio de Malasia. Podréis ver a través de la Sexta la carrera el domingo. En el Mundial de Rallys se disputa el Rally de Portugal. En tenis continúa todavía el Masters de Miami, eso sí, ya sin representación española, ya que cayó Rafa Nadal ante Juan Martín del Potro y también cayó Fernando Verdasco ante el tenista escocés Andy Murray. Y en ciclismo tenemos el Tour de Flandes en Bélgica, una de las clásicas de pretemporada. Ya lo veis, todo el deporte, las principales competiciones nacionales e internacionales que vamos a tener durante estos días para que estés al día con todo. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.